Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 20 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con 336 homicidios dolosos, 215 de ellos con modalidad de ejecución, este 2017 se ha convertido en el año más violento de los últimos tres años en la ciudad. Así lo evidenciaron las cifras de incidencia delictiva del 1 de enero al 15 de diciembre de este año, dadas a conocer por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, a integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito. Al concluir el año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal habrá asegurado poco más de 500 armas de fuego en la ciudad. Tan solo en la campaña Desarme Voluntario, que arrancó el pasado 4 de diciembre, el municipio junto con la Secretaría de la Defensa Nacional habían recaudado hasta el pasado lunes 200 armas cortas y largas, que se suman a las 294 que la policía ha asegurado a lo largo del año en distintas colonias. Para el siguiente año, la Dirección de Tránsito Municipal implementará un plan de semaforización para hacer más eficiente la sincronización de semáforos ubicados en puntos conflictivos. Actualmente, León cuenta con 670 cruceros semaforizados, informó el director de tránsito, Ricardo López López. Al participar en el acto inaugural de las primeras cuatro gasolineras de la empresa British Petroleum en León, el alcalde Héctor López Santillana afirmó que la llegada de la primera marca extranjera de gasolina a la ciudad ayudará a León a ser un actor relevante en el escenario internacional. Durante la entrega del Premio Guanajuato a la Competitividad Turística 2017, el secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha dio a conocer que la entidad registró un crecimiento del 19% en esta actividad, por lo que dicho porcentaje es el más alto registrado en toda la historia del estado, superando incluso el crecimiento de 10% que registró el turismo a nivel nacional. Después de haberse reunido con funcionarios del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y representantes de cámaras empresariales como Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aseguró su intención de dejar asentado un proyecto integral de movilidad basado en la implementación de trenes dentro de las ciudades del corredor industrial y que se complementen con los sistemas de movilidad ya existentes. A más de 8 mil millones de pesos ascienden los recursos provenientes de la federación que el gobierno del estado de Guanajuato no ha solventado y por lo cual hay 41 acciones de promoción de responsabilidad sancionatoria, denunció la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez. León se ha convertido en el cliente más importante de las empresas de seguridad privada. De las 203 que hay en todo el estado de Guanajuato, el 82% están en la ciudad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.